importantes para seguir demostrando, bueno, lo que mucha gente creo que ya se va sumando cada vez más a esta no explotación minera, y más con lo que sucedió hace muy poco tiempo nada más en Andalgalá, ¿no? Claro, justamente. Nosotros venimos de Andalgalá, este fin de semana estuvimos ahí por última vez, ya hemos venido acompañando esta resistencia desde la Asamblea del Algarrobo, que está postada en la entrada a la mina Guarrica desde hace ya más de 2 meses. Y bueno, venimos acompañando las asambleas de La Rioja, este proceso que es muy importante porque el pueblo de Catamarca definitivamente le dijo no a la minería, porque ya no hay ninguna cosa que los pueda convencer, y eso es lo que veníamos hablando tantas veces que hemos hablado con ustedes, ¿no? El pueblo ya no, es decir, basta, digamos, que en apariencia es tardío porque ya tienen todo el peso de la lumbrera encima y ahora quieren instalar agua rica. Sí. Evidentemente, bueno, dejó todas las secuelas que en 12 o 14 años de explotación minera puede dejar, ¿no? Uh-huh. Un pueblo enfermo, empobrecido, bueno, con acompañamiento de gobiernos corruptos, con un montón de situaciones que no salen, con las economías regionales devastadas, con contaminación, con falta de agua, bueno, con claro, lo que nosotros decimos permanentemente que trae la minería, es absolutamente palpable en Catamarca. Entonces, yo creo que ya está. Ya está. Esto lo que está sucediendo en Andalgalá, Cecilia, les demuestra una vez más a los funcionarios o quienes correspondan, a los responsables de cuidar lo que es el patrimonio de cada ciudadano, de que la minería no da prosperidad. No, por eso, digamos, esto de acompañar a una provincia hermana, ¿no? Incluso también haciendo el mea culpa de que nuestro acompañamiento surge cuando nos damos cuenta en La Rioja que cuando quieran instalar Famatina vamos a mirar a nuestros vecinos y ya empezamos a notar que allá era un caos y se arman las asambleas acá. O sea, en realidad nos armamos gracias, lamentablemente gracias a Catamarca, a ver lo que sucedía en Catamarca. Y esto ya es la prueba total, digamos, ¿no? Entonces, un pueblo que dice no, y el pueblo de La Rioja que también dice no, y no lo dice masivamente, no porque no lo crea, porque a esta altura el riojano ya sabe que esto no va, y que no sirve, y que no. El tema es que todavía el circuito clientelar es tan fuerte que la gente teme por ahí perder el plan o este tipo de cosas. Pero ya en Andalgalá, hola. Sí, escuchamos. En Andalgalá directamente ya no le importa nada a nadie. La gente salió a la calle masivamente, están muy firmes, son un ejemplo. Y en virtud de eso les quería comentar que, como ustedes deben saber, el 4 y 5 de este mes se celebra un aniversario más del levantamiento Calchaquí. Y nosotros entendemos que lo que sucede en Andalgalá prácticamente es el cuarto levantamiento Calchaquí. Entonces, en homenaje a estos bravos que han sido también desde, o sea, estamos así hace 500 años y ya lo sabemos, ¿no? Es decir, hoy las metodologías de colonia son otras, pero en definitiva es lo mismo. Es decir, lo que tenemos es un pueblo que a puertas del bicentenario no estamos pudiendo, digamos, independizarnos realmente. Dependemos, miren todo lo que está pasando con la deuda externa. Es decir, evidentemente son 200 años de dependencia igual, 5 siglos igual, diría nuestro amigo León. Y este es el problema, o sea, si no concientizamos esto, vamos a seguir en esta dependencia y esto implica no crecimiento, no autonomía. Cecilia, lo que va a pasar el día viernes 5 es una movilización en apoyo a Andalgalá y va a contar con las asambleas de Andalgalá. No, ellos están al pie del cañón. Lamentablemente en ese momento no van a poder estar acá, pero sí van a venir para el 7 y 8 de mayo, que están invitados especialmente a un encuentro de otros bicentenarios que estamos preparando las asambleas, donde va a haber un foro. Ahora, Cecilia, la hora de la movilización. La hora es a las 11 de la mañana, la peatonal de Buenos Aires, entre Rivadavia y San Nicolás de Bari. Y nos vamos a juntar ahí, en principio, bueno, acompañar desde con este, digamos, con una manifestación, digamos, voluntaria a la gente que quiera sumarse, simplemente a acompañar a nuestro hermano pueblo de Catamarca, a decirle no al código minero y sí a su derogación, a pedir por una ley. Ellos necesitan, digamos, en este momento la provincia de Catamarca quiere instalar un plebiscito a nivel provincial y no lo quiere hacer a nivel local porque sabe que lo pierden. Y provincial es un riesgo porque obviamente las ciudades que no están comprometidas, como la misma Catamarca Capital, que es lo que nos pasaría a nosotros en La Rioja, no tienen la, por ahí, digamos, la son más fácilmente comprables, ese es el tema, ¿no? Uh-huh. Las mineras están poniendo muchísimo dinero para comprar voluntades. Exacto. Entonces ese es un problema serio. Entonces no queremos ese plebiscito, sí queremos la ley de prohibición minera en la provincia de Catamarca y en la provincia de La Rioja, la queremos definitivamente. No queremos que nos pase lo que les pasa a los hermanos catamarqueños. Ojalá. Ahora el gobierno de La Rioja sigue insistiendo, ¿no? Con esto, incluso el gobernador defendió en la apertura de las sesiones legislativas el tema minero. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, lo vemos mal. Yo creo que, digamos, él en definitiva, yo les voy a pasarle una información muy interesante que nos ha llegado, que se las voy a mandar por mail, de la cantidad de exploraciones que ya se están haciendo en La Rioja. Son aproximadamente 30, es muchísimo. Y este año lo que quiere ver es empezar allá en Guandacol, porque ya está lista prácticamente la exploración, ya quieren largar y dar luz verde a todos estos proyectos este año. O sea que si los riojanos no tomamos conciencia, nos va a pasar la topadora por encima. Cecilia, y eso es muy fuerte. Estas 30 exploraciones que estás hablando, ¿es cierta esa información? Mira, nosotros no podemos sacar los impactos ambientales de minería. Yo tengo varias denuncias para hacer, muy fuertes. Una es que nosotros hemos presentado el pedido de impacto ambiental de la mina que se está explorando en Guandacol, o sea, 15 kilómetros de Hualcamayo, que es del lado de San Juanín. Y de este lado, los pobladores dicen que se llama Salamanca, y que es una vieja mina que estaba ahí, y los pobladores de Guandacol lo estamos siguiendo muy de cerca, también ya hay una asamblea formada allí, se ve que están explorando, se ve desde el pueblo, es decir, que se sabe. Y a nosotros, por nota, nos niega minería que eso existe. Así que si nosotros corroboramos que ellos están negando información, se van a comer un juicio por no permitir la información pública, que es ley en nuestro país. Exactamente. Y en nuestra provincia. Y no solamente a ustedes, sino que se les debe también la información a toda la ciudadanía. A toda la comunidad. O sea, yo, persona común, ciudadana común, quiero ese informe de impacto ambiental, que además me lo hacen pagar, y yo lo tengo que tener. Y es un derecho. Bueno, miran, ya les voy a llevar la nota para que vean cómo está todo el trámite hecho y cómo ellos se deshacen sin nombrar nada, porque eso obviamente la respuesta está hecha por un abogado para no adquirir ningún compromiso, ¿no? Claro. Muy bien, Cecilia, te mandamos un abrazo, gracias por el contacto. Por favor, el viernes a las 11 de la mañana en la peatonal de Buenos Aires. Muy bien. Un abrazo. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Buen día. 10 de la mañana con 24. Deben desviarse.